¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa que os brindamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, con las músicas de inspiración y de raíz popular y tradicional del planeta más maravillosas, hechizantes, fascinantes y cautivadoras. Hoy vamos a hablar bastante de músicas itálicas y lo que acaba de sonar en realidad es medio italiano, medio no italiano. Aunque todo tiene su relación. Para empezar, las voces son las de Acompañía, un coro estupendo de voces corsas, es decir, de Córcega. Córcega pertenece a Francia, pero en Córcega se habla una lengua más relacionada con el italiano que con el francés, incluso más relacionada con el italiano habitual que otras lenguas de Italia, como puede ser el siciliano, el napolitano, etcétera, etcétera, porque está relacionada con el grupo de hablas toscanas, y en las hablas toscanas está basado el italiano estándar moderno que solemos escuchar. Pues bien, a estos cantantes de Acompañía se unen tres artistas, los que componen el trío Sospirata. Este trío sí que viene de Italia y reúne una curiosa combinación de acordeón, por un lado, percusiones de lo más variopinto, por otro, y también instrumentos de viento como el trombón y el bombardino o eufonio. Hemos abierto con ellos, con estos seis cantantes, con estos tres instrumentistas, Acompañía y el trío Sospirata y su disco Mare Nostrum, y la pieza también que precisamente abre su disco La Mattina di Bonora, por la mañana de buena hora. Pues buena hora es siempre para escuchar Mundofonías, y seguimos con música italiana, con la música de Nando Cittarella junto con su grupo I Tamburi del Vesubio. Thank you. Fernando Chitarella es un cantautor, toca la guitarra y percusiones, de Salerno, en el sur de Italia, y su grupo Itamburi del Vesubio hacen honor a su nombre porque tocan tambores, vamos, percusión de muchos tipos, no solamente percusión de su región, como la tamborra, sino también de otros muchos orígenes, como el dabul, el pandeiro brasileño, el zurdo o la darbuca. Su último disco es Música, con E, Música, y se acompaña de una pléyade de artistas muy extensa, aunque en esta pieza, a la Giulianese, solamente había 4 de ellos. El propio Nando, en la tamborra, Gabriela Aiello, cantando así maravillosamente, Carlo Olaf Kossu en el violín y Alessandro Patti en el bajo eléctrico. Era, como decimos, el proyecto de Nando Chitarella y Tamburi del Vesubio dentro del disco Música. Pues de este disco que reúne muchas conexiones musicales desde el sur de Italia, pues que llegan hasta América en algunos de los cortes del disco, al mundo oriental, etcétera, etcétera, ponemos ahora el epicentro musical en el norte de Italia con este cuarteto llamado Bella Nova, cuyo núcleo es un dúo que ya hemos escuchado aquí en ocasiones, el dúo formado por Daniele Scurati, acordeonista, y Stefano Valla, piferista, podríamos decir, toca ese instrumento, el pífero, que es un tipo de oboe, un tipo de dulzaina. Y es un dúo que hemos escuchado con esa formación, tan sencilla y tan bonita, la verdad, en otras ocasiones, si recordáis, aquí en Mundofonías. En esta formación, Bella Nova se visten un poco de formato de cámara porque reúnen también a un violinista y a un violonchelista, Marcello Fera y Nicola Segatta, respectivamente. Las músicas son tradicionales, en su mayor parte, del repertorio de este dúo, de Scurati y Valla, como, por ejemplo, esta Alessandrina in La, músicas de esa región llamada Cuatro Province, las cuatro provincias, porque comprenden una zona de los Apeninos Ligures que coge un cachito de cuatro provincias, concretamente del Piamonte, Liguria, Lombardía y Emilia-Romagna. Escuchamos la música de Bella Nova. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pues hemos seguido aquí en Mundofonías con más música italiana. En concreto hemos vuelto al sur para escuchar esta pieza de un dúo de guitarra batente, que es una guitarra de 10 cuerdas metálicas, que es típica del sur de Italia. Y las tocaban Francesco Lochisano y Marcello De Carolis en este proyecto en conjunto, que se estrena con este disco llamado Venti, compuesto por piezas del propio Francesco Lochisano, arregladas para un dúo de guitarra batente. La pieza que habíamos elegido era Danza Ionia. Pues seguimos teniendo como referencia las músicas de Italia, pero en este caso un poco en la distancia, desde el otro lado de la costa, desde una de las penínsulas vecinas, en este caso la península donde estamos nosotros, la península ibérica, y desde tierras del País Valenciano, porque vamos a ver la mirada que le dan precisamente las músicas del sur de Italia. Este dúo, formado por un multiinstrumentista valenciano como es Eduard Navarro y la cantante Elma Sanbeat. Ellos forman el dúo llamado Duna y han publicado un disco con el nombre de Terra. Con ese nombre, con ese título, pues han recogido canciones de muy diversas tradiciones, principalmente del Mediterráneo, desde la propia Valencia a las tierras balcánicas de Bosnia, por ejemplo, o Bulgaria y también algunas piezas de Italia, como esta que escuchamos, Pizzicarella Mia. Teníamos este dúo formado por Eduard Navarro, multiinstrumentista de instrumentos de cuerda, toca el laúd árabe, el yaúd, es decir, el laúd de sus tierras valencianas y alrededores, la bandurria, la mora arpa y también instrumentos de viento, como la xeremía, la cornamusa, es decir, la gaita, el duduk y la dolzaina, la dulzaina. El masambeat, la otra pata de este dúo, es la voz, y para que no se caiga un dúo con dos patas nada más, pues hay que poner una tercera pata, que es el hijo precisamente de Eduard Navarro, que colabora con el violín, Edu Navarro Tomás. Junto a ellos, algunos músicos invitados y colaboradores como Eva Domingo o Diego López en las percusiones en este tema en concreto, y Robert Cases, que aporta otros instrumentos de cuerda como el arpa gótica y la guitarra barroca. Les hemos escuchado con esta pieza que nos llevaba también con la imaginación al sur de Italia, esta Pizzicarella Mia. Este proyecto lleva el nombre de Duna y el disco Terra. Pues seguimos por Italia, pero en este caso con conexión turca. Seguimos por la región de Liguria, en el norte, donde hay una tradición muy importante de instrumentos de viento de lengüeta doble, como estamos viendo ya, y de dónde llega este dúo, Cavit, formado por Edmondo Romano y Davide Baglietto. Pues ellos dos, enamorados de la música de Grecia y de Turquía, y revisando esa conexión que tiene su zona de Liguria con la zona de Turquía del Mar Negro, decidieron hacer este proyecto con más músicos de su región y con músicos turcos. Incluyen, por ejemplo, Stefano Valla, al que hemos oído anteriormente, con el grupo Belanova, y a un ramillete de artistas. Los instrumentos de viento son el punto central y así han explorado las similitudes entre las dos culturas. Por ejemplo, las gaitas, llamadas tulum en Turquía y musa pastoral o piba en Liguria. El oboe tradicional, muy parecido en ambas regiones, que se llama zurna en Turquía y bífero en los Apeninos. El duduk o mey turco, que es el ancestro del clarinete tradicional en do. Y también instrumentos de cuerda como el kemanche y la zanfona. Con todas estas conexiones, en septiembre de 2019, en un estudio móvil, grabaron este disco. La pieza que hemos escogido es Trivei Gyubin, tres jóvenes chicos majos, digamos, de buen ver. También se llama Segadores y pertenece a la colección de canciones de Constantino Nigra, cantadas en el territorio de las cuatro provincias, entre Génova, Alessandria, Piacenza y Pavia. Dicen que la han elegido porque tiene una parte melismática, que es una característica además de la música de Turquía, y la han montado, digamos, por encima de un çifteteli, un ritmo de baile tradicional de Turquía y de Grecia. Oh, kinda. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Italia con más músicas. En esta edición tenemos que agradecer especialmente a los sellos Felmai y Alpha Music, que nos han hecho llegar buena parte del material que está sonando por aquí. Y en este caso aquí teníamos un dúo formado por dos aficionados a darle a eso de las teclas. Bueno, no aficionados, no, profesionales, buenísimos, pero vamos, que les gusta darle a las teclas y lo hacen así de bien. Por un lado, Paolo Rozzi, acordeonista, y por otro lado, Primiano DiBiase, pianista. Ellos se juntan con un cuarteto de bajo, batería, percusiones y saxo, es decir, una formación muy jazzística para este disco titulado Bon Voyage, Buen Viaje, del que hemos escogido la pieza que lo abre, Meltemi, en esta edición de Mundofonías de bastante sabor italiano. Bueno, prácticamente toda la música viene de allí, de Italia, o tiene alguna conexión con ella, pero también conexiones con otros lugares del mundo. Como, por ejemplo, también tiene muchas conexiones con el mundo el trabajo de Cesare Pastanella, un percusionista cuyo último disco es Afro Diaspora, The Round Trip, así en inglés, que sería como el viaje de ida y vuelta. Contiene piezas de diversas culturas, como por ejemplo esta, en la que él mismo canta y toca las diversas percusiones. La pieza es Obatala. Ba ba fururu e re re o. Oba kanye nye le ri wo. E le ri fa oba si basa o. E di bore re ba si ba o. E nu a je ya wa loro. Ella wa loro el seokan baba fururu ere Pues Obatala era el orisha, ese dios al que estaba dedicada esta pieza, una pieza de la tradición afrocubana, y el artista era Cesare Pastanella, percusionista y en este caso también cantante, en esta pieza en la que le acompañaba Rosana De Clesis en los coros. Es un disco llamado Afrodiáspora que firma él, Cesare Pastanella, y que incluye versiones de piezas bajo esa conexión de afrodiáspora muy variadas, como por ejemplo Reina de África, de Javier Ruibal, cantautor español-andaluz, Drume Negrita, de Eliseo Grenet, Fina Estampa, de Chabuca Granda, Afro Blue, de Mongo Santa María, o Samba do Avión, de Antonio Carlos Jobim. Pues seguimos con conexiones con el resto del mundo desde Italia. El proyecto que escuchamos a continuación se llama Desert Session, sesión en el desierto, y la conexión es con la música saharaui, también una conexión muy vital con el pueblo saharaui que se encuentra en esa difícil situación, como sabéis, buena parte de él refugiados en los campos del desierto. Y además con una situación de tensión bélica en los últimos tiempos bastante alarmante. Lo que vamos a oír, como digo, es este proyecto Desert Session, un disco titulado Displays, en el cual el músico italiano Alberto Piccini, junto con otros músicos de sus tierras, se trasladan a estos campos de refugiados saharauis para también recoger sus músicas e interpretarlas conjuntamente, como esta pieza, que es composición del recordado guitarrista Naim Alal, titulada Hayu El Mukat Ilin. Una canción, como tantas del repertorio de los músicos saharauis, que habla de la gente que ha perdido la vida luchando por la libertad y por la posibilidad de volver a su tierra algún día. Escuchamos este proyecto Desert Session. El حيوا مقاتلين هما رمز التصميم البيهم تاخرين يا الجمهور الكريم حيوا مقاتلين هما رمز التصميم البيهم العياد في كل بلاد الشهرة والسنين العياد بكل بلاد والشهرة والسنين وأقلام وزن الزاد بعد العشرين وأقلام وزن الزاد بعد طالق زي مزيكا بطالق ما يمين طالق زي مزيكا بطالق ما يمين حتى والنبي زاب جمس حوضين حتى والنبي زاب جمس حوضين الجمهور الكريم حيوا مقاتلين هما رمز التصميم البيهم مفتخرين هما رمز التصميم البيهم مفتخرين أبطالك دايما بطال المعينين بطال جديدك بطال المعينين حتى والمالين باب جمس حتى والمالين باب جمس Estáis en Mundofonías, estamos en un programa lleno de referencias itálicas. A lo mejor escuchando esta música no lo parece, pero sí, porque hay músicos italianos aquí participando junto con músicos saharauis en este disco titulado Displays, que firma el proyecto Desert Session, impulsado, entre otros, por el músico italiano Alberto Piccini. Cerraremos Mundofonías no con conexión italiana, pero sí con conexión de sonoridades árabes. Vamos a acabar con Naysan Yalal, flautista nacida en Francia con orígenes sirios, cuyo último disco es un disco doble, un trabajo de composición enteramente propio, que además tiene estas dos partes, una para quinteto y la otra junto con una orquesta sinfónica, la Orquesta de Bretaña, dirigida por Shaya Siouani. En la amplia documentación que acompaña a este disco, ella explica que fue una petición de Xavier Legend, director del Teatro de Strand en Gidel, que la invitó a ser compositora asociada para las siguientes temporadas. Además, explica la selección de las piezas y esta que va a cerrar Mundofonías es Samay al-Andalus, de la que ella misma explica que el Samay es una forma tradicional de la música clásica árabe, con la cual ella rastrea esas migraciones y las mezclas culturales del al-Andalus medieval para dar luz, además, a la herencia árabe y también africana en ese momento de esplendor de la civilización. Así que con Naysan Yalal, con su flauta, con sus músicos y con este proyecto, Anotromon, Otro Mundo, vamos a cerrar Mundofonías. Recordando, por supuesto, nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram. Por aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 51 emisoras que difunden Mundofonías. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Salud. amigos.